Sí, bien. Bueno, simplemente dar un aviso que el padre Suñer ya ha presidido, que le ha avisado a través del doctor Martínez que no puede venir. Creo que no hace falta que presida nadie porque Canals, habitual profesor de aquí, pues es una cancelación. Bueno, pero tú eres el vicepresidente, porque pues entonces me voy a sentar aquí. Aquí, ¿no? A mí me gustará que presidas. Y Martínez, que es el... ¿A tú? Que lleva al Instituto de los Artes. Yo me quedo aquí hasta. Precisamente, dar estas dos clases de filosofía, el Instituto Filosófico Social, me siento muy, muy feliz. Las dos, como habrán visto en la invitación, las dos clases, una de tema de fundamentación de la metafísica o ontología del conocimiento, realismo pensante, y otra de tema moral, la relación de las virtudes con las pasiones en la teología y la filosofía moral de Santo Tomás, están pensadas al servicio de hacer comprender lo que llamamos la síntesis de Santo Tomás. En el congreso que en septiembre celebró aquí la sección barcelonesa de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, se citó por Prevosti, el presidente de la sección barcelonesa, un texto del padre Orlandis que afirma que es connatural al hombre el buscar en su conocimiento intelectual la síntesis. Síntesis quiere decir poner juntos, juntar las cosas, no de una forma, una yuxtaposición accidental y extrínseca no es una síntesis. Síntesis es una armonización, una coherencia de las cosas. Pensamiento sintético es un pensamiento que tiene unos principios de los que se derivan otras cosas y abarca toda la realidad explicada en la forma en que puede ser alcanzada por el conocimiento humano. Y el padre Orlandis, que decía que la búsqueda de la síntesis es innata en el hombre, afirmó muy, muy, muchas veces, de palabra en su magisterio, durante 14 años, era continuo el tema. Y en escritos que ahora se publicaron en la miscelánea de homenaje titulada Pensamientos y Influencias, decía que la síntesis de Santo Tomás en gran parte es poco conocida. Así que explicaba ya las razones, en aquel caso, por las que no se ha trabajado adecuadamente, de forma completa, ni profundizando y conociendo la síntesis de Santo Tomás. Me gusta hablar de ese tema que heredé de mi maestro y al que voy dedicando cada vez más mi atención, porque es agradable decirlo aquí en el Instituto Filosófico de la Valenciana. El padre Ignacio Casanovas, año 35, proyectaba que se pudiese fundar en esta casa una facultad filosófica eclesiástica, que hubiera sido en su mente el germen de una universidad católica de Barcelona, como algo así como la Universidad Católica de Milán, o de Lovaina, o el Instituto Católico de París. Y hay unos estatutos que publicó el padre Baglioli en un libro llamado Reliquias Literarias para Ignacio Casanovas, del año 50. Sí, hay un texto latino de los estatutos que tendría la futura Facultad de Filosofía que proyectaba el padre Casanovas. Y el artículo referente a las enseñanzas filosóficas decía: se enseñará la filosofía escolástica de tal manera que los que sigan sus cursos sean formados en una síntesis doctrinal plena y coherente según el método y los principios de Santo Tomás. Desde esta doctrina serán examinados los diversos sistemas filosóficos. Y aunque les han dado gran obra de padre Ignacio de Nobre, el que es literaria de Palmes, el autor de la colección, que tiene un prólogo, es el padre Vallabé, historiador. Este artículo que está citado en latín, tan explícito, ¿eh?, es al pie de la letra un artículo de la Constitución Apostólica promulgada dos años o tres antes, el año 31, cuatro años antes, estudió Rutusen de Pío XI. Dice exactamente esto, que en las facultades eclesiásticas se enseñará la filosofía según, para que los alumnos se formen una síntesis doctrinal plena y coherente según el método y los principios de Santo Tomás, para juzgar desde estos todas las otras filosofías. Y, por tanto, es muy oportuno tratar de dos cuestiones importantes de la síntesis Santo Tomás. Hoy hablaremos del conocimiento y el año miércoles próximo de la vida moral. Las dos conferencias están pensadas al servicio de la comprensión de aquella síntesis, de la que elogiaron a Santo Tomás especialísimamente, diciendo que nadie ha edificado sobre los principios ciertos, obligatorios para todo católico de la filosofía cristiana, como Santo Tomás, el que ha edificado una síntesis más coherente. Lo dijo Pío XII y Pablo VI. También lo había dicho Pío X, diciendo que los principios de Santo Tomás son verdades ciertas para todos obligatorios, y que sobre ellos edifica su sistema. Bien, hoy vamos a hablar del conocimiento. Miren ustedes, el conocimiento humano, evidentemente, pues, el hombre, todas las cosas son falibles, ¿no? Y conociendo las cosas nos equivocamos a veces, y como todos sabemos, hay muchos juicios erróneos, singulares y universales, en la ciencia y en la filosofía. Pero además, y esto es lo que me sirve de planteamiento, estado de la cuestión, en la historia de la filosofía se producen un emperramiento, diríamos, una persistencia tonta en equivocaciones y perspectivas inadecuadas que condicionan, han condicionado la evolución histórica de la filosofía y la aparición de los sistemas más dispares y erróneos. He escogido tres líneas de perspectiva errónea sobre el conocimiento. Primero, la reducción, note bien, la reducción exclusivista del conocimiento humano a intuición. Intuición, que quiere decir una palabra que viene de visión, es intuir, es ver. Es decir, el conocer es ver, y si no, no es conocimiento. Por tanto, no hay que pensar en otras dimensiones de conocimiento, concepciones, enunciados, raciocinios. El exclusivismo intuicionista parece muy tentador, porque claro, parece que la intuición es un conocimiento completo y que todo lo más, digamos, pues puramente instrumental o sobra. Segunda línea, la escisión y enfrentamiento entre el ser, frente al ser, visto como objeto, puesto delante, y el conocente, visto como sujeto que conoce. En este caso, pues, o acaba uno dudando de que el objeto sea conocido, porque lo inmediato es la conciencia del sujeto, y no sabe pasar por el puente de un sujeto conocente humano al mundo de objetos conocidos, o por el contrario, deja su conocente humano pasivamente enfrentado con la realidad que está ante los ojos, y lo que ve es lo que conoce. Tercera línea es que muchos enunciados se hacen desconociendo lo que es conocer. Ya lo veremos en algunos aspectos. Y este desconocimiento de la naturaleza del conocer se hacen teorías de conocimiento y que no se sabe de qué tratan, etcétera, porque el doctor no lo ha pensado nunca, y cosas así. Este desconocimiento de nuestra situación hace imposible la comprensión de algo que para Santo Tomás forma parte esencial de la filosofía primera o metafísica, que es considerar cómo se refiere el hombre al conocimiento de la verdad de los hombres. Bien, vamos a tratar esas cosas y voy a enunciar tres enunciados. El intuicionismo, el exclusivismo intuicionista, derriba el concepto y los juicios conceptuales, el valor de cualquier raciocinio conceptual, etc. El enfrentamiento objeto-sujeto extiende el pensar del ser o reduce el ser a ser pensado, y el desconocimiento de la naturaleza del conocer hace imposible la comprensión de la referencia del hombre a la verdad del ente. Bergson, en una conferencia que está incluida en su colección La Pensée de Momento, el pensamiento y el hombre que se mueve, cito la edición de París del año 46, las páginas en que están, decía: hay un punto en que todo el mundo está de acuerdo. Si la facultad de percibir fuese ilimitada, si en la dirección de la conciencia o de la sensación de los conocimientos de las cosas externas, la facultad de percibir fuese ilimitada, no tendríamos necesidad de concebir, como no la tendríamos de discurrir o razonar. Concebir es un pisalé, es algo que, a lo que uno hay que conformarse, una cosa que va peor que la intuición, pero algo es algo, falta de pan, buenas son tortas, hay que acogerse al concebir, ¿verdad? Conceguar es un pisalé, los que me pagan de perseguar. Y entonces Bergson concluye su enunciado, que se llama el principio de la intuición, diciendo que hemos querido protestar de una vez por todas, piensa que desde entonces ya lo dice, todo el mundo estará de acuerdo, habla como de una manera que ya cancela toda otra visión. La sustitución de las cosas por los conceptos y la socialización de la verdad, que es lo que dice que se hace cuando un pensamiento olvida que lo esencial es la intuición y que el concepto es algo sucedáneo, exactamente como dijeron muchos autores escolásticos y tomistas, por ejemplo Rousselot. El intelectualismo de Saint Thomas contraponía el verdadero intelectualismo de Santo Tomás, que está pensado en función de la intuición intelectual, con el intelectualismo aristotélico, en el que acusaba la generalidad de los escolásticos constituido sobre la primacía del concepto abstracto. Hemos citado autores, o Bergson, completamente ajeno a la tradición tomista y escolástica, y algunos neoescolásticos que querían ser conscientemente innovadores, neoescolásticos. Pero en la misma escolástica, incluso el tomismo tradicional, había desde siglos una tradición que suponía que si formamos conceptos y enunciados conceptuales, es sólo por carencia del objeto, indigencia del objeto que no está presente y no está proporcionado a nuestro entendimiento. De modo que el término o especie expresa que llamaban los tomistas no se produce en entendimiento sino per accidente, o sea, accidentalmente, no por sí mismo sino por razón de la acción de entender, para que el término producido pueda ejercerse en la acción de la mosca o por el peso del objeto. Esto es evidente. El elemento de un concepto electronista, un predictivo elemento que el señor, más de 50 años, era el auxiliar de Roma, y cuyo manual, no muy meditativa. Pero lo que hace ahora es tomar la doctrina predominante, el turismo, desde el gran comentarista Cayetano. Cayetano lo acomodó diciendo, con tanto pasaje de Santo Tomás, que dice que todo lo que entiende, lo mismo que entiende, produce algo en sí mismo, que es el concepto de la cosa entendida, que proviene de su noticia y de la facultad de entender el Cayetano. Pero comentando ese texto muy explícito, Cayetano, una serie de vueltas y matices y pone una serie de objeciones, etc., y pone la doctrina que no es propia de la intervención del concebir, sino accidentalmente en razón de la. Esta doctrina Cayetano, que predominó en la escuela tomista, salvo Juan de Santo Tomás, por lo conseguida, es un impacto tremendo sobre Santo Tomás, que dice lo contrario en todas partes, de el gran franciscano Dulce Scott. Bueno, muy genial de mucha gana, ¿no? Que influyó más de lo que se piensa, más de lo que pensábamos, que se dejaron influir por él sin citar y sin reconocer que vino la remolque del gran maestro de la escuela franciscana. Pero luego se contó la formación de la palabra mental, lo que llamamos la dictio, la acción de decir. Es la intención no actualizada todavía, sino en cie, en camino, y marchando, diríamos, desde el no saber las cosas a saberlas. Primero las decimos, no te quiero. Entonces, el momento que las decimos, todavía no las sabemos, ¿no? Y entonces, pues, el decir es una cosa que forma un concepto del cual, pues, todos los enemigos de esto han dicho que el concepto no conoce la realidad, no sirve para conocer la realidad y que es una deficiencia, indigencia. Esto es un escoto que el cual no saca ninguna consecuencia irracionalista ni antidogmática, pero penetró en todo esto. Claro, durante siglos estuvo en paz con esto. Lo que pasa es que cuando vino el siglo XIX, el siglo XX, todos los intuicionismos, personianos, después existencialistas, etc., resulta que ha sido este presupuesto de concebir, no es algo que venga del conocer, del entender las cosas, sino un instrumento. Esto se ha aplicado a la teología y es una de las dimensiones radicales del modernismo, como se ve leyendo la encíclica Pascendi. Modernismo teológico, muy influyente en los ambientes eclesiásticos, que fue condenado con gran vigor por el santo pontífice Pío X, supone que no solo que Dios como que trasciende, no es nosotros, esto es un pretexto, porque los modernistas acaban negando la trascendencia de Dios, ¿no? Y haciendo un Dios inmanente e íntimo al hombre, ¿no? Solo inmanente e íntimo. Con lo cual, lo que hacen los modernistas es, y que a veces lo oirán ustedes en sermones, en ligas de misas, ¿no?, que lo dogmático no tiene importancia religiosa, que no tenemos por qué decir que el Verbo es consubstancial al Padre, o que la humanidad en Cristo está unida al Verbo en una unión hipostática, no tenemos que hablar de la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la Eucaristía, etc. Porque son cosas conceptuales, por tanto no tienen que ver con la realidad. Si los conceptos no sirven para conocer los árboles, ni los animales, ni el hombre, mucho menos, claro, para conocer a Dios. En esta historia es curioso que Juan de Santo Tomás, un dominico, diríamos hispano-portugués, de primera mitad del 17, afirmó que el verbo mentis, la palabra mental, se produce ex plenitudine, por la plenitud y actualidad del conocimiento. Procede el verbo mental de la intelección fecunda, que es principio que expresa y manifiesta lo que entiende. Y dice rotundamente, no polemiza con Cayetano, sino que va leyendo Santo Tomás y lo va comentando. Dice Juan de Santo Tomás, el entendimiento es por su misma naturaleza y perfección manifestativo y locutivo. Entonces leamos un par de textos de Santo Tomás, que dice que lo que primeramente y por sí merece ser llamado lo entendido es lo que el entendimiento concibe en sí mismo dentro de sobre lo que entiende, ya sea una definición, ya sea una enunciación. Esto hay muchos pasajes que lo dicen explícitamente, pues más de una docena en todas sus obras: Suma Teológica, Cuestiones Disputadas, Suma contra Gentes, etcétera, etcétera. Le he puesto aquí un par de textos. Por esto Santo Tomás puede decir, diríamos tranquilamente, lo entendido o la cosa entendida se refiere al hombre como algo que es constituido o formado por la operación del entender. Intellectum, si verás intellecta, se habe talic constitutum del formatum per operationem intellectus. Juan de Santo Tomás, por tanto, no hace más que repetir con sus otras palabras, o casi con las mismas, lo que dice Santo Tomás cuando formula esta afirmación realmente sorprendente en principio. Aquel acto por el que el objeto es formado es el entender. O sea, en el entender se forma el objeto que entendemos. Porque el entendimiento, entendiendo, está en acto de entender porque entiende, forma el objeto y formándolo lo entiende. Como ocurriría si la vista, al ver, formase lo que ve, la pared que ve, que a la vez vería y formaría el objeto visto. Cito el lugar en que eso está. Este texto, in reactus quo formato objectum es cognitio, cognoscendo en informat objectum et formando intelligit, si cursivisus videndo formare parietem, simo videre et formare tot objectum visus. ¿Se oye? No. Es un momento, deixa'ns un moment, que traurem això fora. Ja te'n rodarà. És un segon. Un segon, sí. Que parece que se ha desconectado por atrás. Aviam. Puedo ensayar a hablar como se hablaba antes de que hubiese micrófono, gritando. Ara, ja prova, la meva cosa. És que bé, no sé què has vist, no sé què. Aviam, ara aguantarà un rato més. Ja no. No se oye ya. No, ara ja no, ara ja no. Aviam, permeto, si et enrere, que no. És aquest rècord d'aquí, sí. Sí que et record aguanta. Sí. Bien, hablaré fuerte por otra parte para ver si... Sí. Ahora ya, sí. En todo caso se llenan los huecos del micrófono. Juan de Santo Tomás dice que el entendimiento al entender forma el objeto. Entendiendo lo forma y formando lo entiende. Como si la vista al ver formase la pared, a la vez vería y formaría el objeto visto. Como que él lo dice así, como si, pero no trata una cuestión que yo voy a añadir ahora para darle la razón a Juan de Santo Tomás. Miren ustedes, nosotros si solo viésemos diríamos, no diríamos nada. Los que han estudiado un poco de psicología contemporánea sabrán que los psicólogos distinguen la sensación de la percepción. La sensación, vemos colores, o calor o frío en tacto, rugosidades o durezas, etc., ¿no? Pinchazos, etc., o sabores. Pero nosotros, viviendo, y en cuanto y a eso llegamos ya desde niños, cuando notamos lo dulce en el azúcar, no decimos dulce, no decimos un terrón de azúcar. Porque percibimos el terrón de azúcar, percibimos. Que nos lo formamos con la imaginación, el recuerdo de lo que vemos y de lo que gustamos. Pues. Miren ustedes, los que me han oído aquí otras veces, imaginan que yo he continuado viviendo desde que dejé de clar las clases de teología hasta hoy. Lo imaginan porque no me han visto. Lo imaginan con fundamento en la realidad. Pero si no lo imaginaran, si no tuvieran construido en su conciencia este señor en una imagen, es la facultad que se llama la cogitativa, de formar imágenes de las cosas singulares que vemos, tocamos. Si no hubiese la actividad de la cogitativa, de la sensación no saldría percepción. Cada vez que vemos un señor, nos veríamos el color de su sobre todo la gabardina de su camisa, el color de su cabello, lo que sea, pero no diríamos este señor es aquel señor, con nombre y apellidos y... La conciencia de lo que recibe, actuada, es activa y construye dentro de sí la imagen de lo visto. Y si no hiciese esto, el hombre no podría entender nada por la experiencia, a partir de la experiencia sensible. Por esto Santo Tomás dice que la intelectual de las naturalezas, de las cosas sensibles, se realiza necesariamente convirtiéndose y dirigiendo la atención de la mente a la imagen. Y claro está, entre otras razones, porque no se puede entender la naturaleza, que es la esencia de una cosa que vemos, tocamos o oímos, si no consideramos la esencia como existente en lo particular. No podemos entender lo que es el hombre, sino considerándolo útil particular y existente, la intelección de la naturaleza, que es universalmente aplicable a todos los hombres, pero tiene que realizarse siempre como referida a los hombres existentes. No existe una intuición esencial, fenomenológica, que no refiera lo que decimos de los hombres a los hombres de carne y hueso. Hombres de carne y hueso que no los entendemos, porque para entender como una esencia inteligible un hombre de carne y hueso tendríamos que saber la razón esencial, que no la hay, más que la divina providencia y la singularidad de la vida humana, y por qué se casaron sus abuelos, sus tatarabuelos, ¿no? Y sus padres, no sé si me explico. Y por qué él nació de la fecundación de un óvulo materno, por un tal espermatozoide, podría ser distinto de otro. Cada individuo, en las especies de los árboles, en los vivientes, en los caballos, en los gatos, en los perros, en los hombres, es inexplicable. Es inexplicable. Quien quisiese dar razón de su propia personalidad individual en cuanto descendiente de sus padres, sería un lío. Tendría que encontrar razón en la política, de que realmente se casó su padre con su madre. Hay en toda individualidad que se da en el mundo sensible, hay un cruce de accidentalidades, cosas que no son personales. Por tanto, no se entiende el enuncio individual. Se percibe gracias a la imaginación que forma lo que percibimos al ver. Y si al ver no formásemos lo que percibimos de la sensación, no se llegaría a la percepción. Por tanto, Juan de Santo Tomás, lo que hizo es leer a Santo Tomás muy profundamente. Pero claro, ¿cómo el hombre dentro de sí conoce las cosas? Vamos a otro tema. La historia de los días está cruzada por el enfrentamiento. Lo que es el objeto, y el que piensa es sujeto. Y esto extingue el ser del pensar. O reduce lo que es a ser pensado, o el poder ser es ser percibido. No sé, eso alguien argumentaba contra los tomistas que afirmaban el verbo mental como la imagen intencional expresa, en la que se surge la presencia del objeto. Escribió, el objeto y consecuentemente todo lo que haga superficies precede al acto de conocer y no puede ser formado por él. Porque además, las cualidades intencionales de suyo no son productivas, como es patente en la visión. Es distinto. Suele no olvidar que si la vista de un objeto, a la vista de un objeto, no acompañase la formación de su imagen, no podríamos señalar, ni indicar, ni nombrar con demostrativos, porque no había objetos vistos, no había objetos vistos sin imaginación. La sensación no conduciría a la percepción. La reflexión no olvida, piensa el ente o el ser de las cosas reales como enfrentada a nosotros en modo de objetos, y entiende el pensante como sujeto, y se ha dicho así muchas veces. Entender es la captación de un objeto por un sujeto. En esta representación inadecuada de lo que es el conocer y el entender, se piensa que el objeto es agente, el sujeto es paciente. Surgen entonces las cuestiones del puente. ¿Cómo usar el sujeto al objeto? Porque el sujeto no conoce más que lo que recibe en él, parece. Y entonces, ¿por qué conoce las cosas como de objeto? Los filósofos griegos en la primera etapa de su filosofía se planteaban muy ingenuamente, de una forma muy primitiva, cómo el hombre, que llamaba un microcosmos, podía conocer las cosas que hay en la naturaleza, el cosmos. Y entonces decían que por el agua que hay en nosotros, conocemos el agua, por la tierra, la tierra. Y hablaban también de torbellinos de átomos, como que imprimían en nuestros sentidos una semejanza de las cosas, de las que emanaban algo así como la figura que está en el sello, como en esta metáfora, la figura que está en el sello queda grabada sobre el papel. Pero toda pasividad en la explicación del conocer no puede comprender qué es el conocer y garantizar en modo alguno que la impresión recibida por el sujeto le pueda hacer conocer la realidad y su verdad. Santo Tomás, dándolo fidelísimamente de Aristóteles, sube a gran distancia de estas representaciones. Se opone otro aspecto del malentendido del impresionismo. El impresionismo tiene muchas vueltas. ¿Qué es mala la evidencia de lo entendido? Y los enunciados que se fundan en lo que entendemos de las cosas, suponer que existen en la realidad tal como nosotros las concebimos, en el mismo modo. Claro, como que nuestros conceptos tienen que abstraer de las condiciones individuantes, entonces suponen que las cosas individuales, singulares, de carne y hueso, no son verdaderas, que lo que es verdadero es lo que intuimos es la idea. La idea, le llaman idea, que es lo visto, la idea. Al llamar ideas a lo que evidentemente entendimos, es decir, término de nuestra visión, minimizaban la realidad de las cosas singulares. O sea que hay un intuicionismo que dice que solo hay lo singular, y que todo lo concepto, todo lo universal son abstracciones y cosas facticias, ¿no? Pero hay otro intuicionismo que dice que solo es real, no esencialmente, pero entendido universalmente, ¿no? Que los hombres, Sócrates, Platón y Aristóteles, no son lo que es el hombre en sí. Estamos en un platonismo, que algunos llaman ideal realismo, es decir, realización de las ideas, es decir, un idealismo que no un idealismo que impide pasar del sujeto al objeto, sino un idealismo que entiende las ideas como las verdaderas realidades vistas por nuestra intuición intelectual. Yo digo que el exclusivismo intuicionista tiene una vertiente empirista, ya se detengan las cosas de los cuartos, y a unos hechos de conciencia, que puede llevar a la negación del ente natural reducido a ser percibido. Pero ha tenido una historia la vertiente ontologista, es decir, que el ente es la palabra del ente. Interpretación de la realidad por antonomasia de la palabra mental. La realidad por antonomasia de la palabra mental. No entendida como palabra, sino como contenido entendido, visto. Pensemos en que hay toda una filosofía en la antigüedad que ha sido mucho más persistente de lo que parece, que afirma como realidad verdadera y única los entes matemáticos, números y las figuras. Digo que es persistente más lo que parece, porque al decir Descartes que la esencia de la naturaleza corpórea es la extensión, estamos en esto. La esencia de la naturaleza corpórea no es aquella naturaleza vital, o aquella naturaleza con sus propiedades que tiene el oro, o el plomo, o un gato, o un elefante, sino la esencia de la res extensa es la extensión. Y eso condicionó todo el racionalismo cartesiano e influyó muchísimo en Leibniz y en Kant y en todo. Vamos al tercer tema, y el radical. Como que se desconoce la naturaleza del desconocer, es imposible la comprensión de la referencia del hombre de la verdad. Santos Dumas decía, porque la filosofía primera contempla la universal verdaderamente, le corresponde a ella, al filósofo o metafísico, le corresponde considerar cómo se ha el hombre al conocimiento de la verdad. Y puesto que el hombre, por su alma intelectiva, tiene inclinación a conocer universalmente todo lo que es, no podemos explicar por comunidad de naturalezas determinadas el conocimiento de las mismas. Decir que por el agua conocemos el agua es una tontería, o que por la tierra conocemos la tierra. Hemos de atribuir con Aristóteles y Santo Tomás a la posesión del ser por el alma humana, unida a un cuerpo formando la sustancia humana, pero en su entidad espiritual tiene un ser con independencia de la materia. Este modo de posesión del ser del alma humana, por esto puede conocer todos los entes en cuanto que tiene el ser. Y no podemos decir, por el agua podemos conocer el agua, por la tierra o tierra, sino por el ser de la mente podemos conocer todas las cosas que son. Es posible. Por eso decía Aristóteles que el alma es de algún modo todas las cosas en el orden del conocimiento. El sentido en acto es lo sentido en acto. El entendido en acto es lo entendido en acto. Santo Tomás dice que el cognoscente y lo conocido solo son distintos uno de otro en cuanto el cognoscente y lo conocido están en potencia, capaces de ser conocidos y de conocer, pero no en acto de conocer. En la actualidad el conocimiento, el objeto no se comporta como activo o agente y el sujeto como receptivo, sino que en cuanto de ellos se ha formado ya una sola cosa, que es el entendimiento en acto. Lo entendido y el sujeto inteligente es un único principio de esta operación, que es el entendimiento. Un único principio. La naturaleza intelectual y la inteligibilidad pertenecen a la mente, en la medida en que su forma, que le da su esencia, no esté inmersa en la materia. La materia es pura potencia en el orden de la esencia física. Veamos unos textos de Santo Tomás para pensar lo que dicen y lo que presuponen o implican. Que los tengo traducidos al castellano, pero lo voy a leer directamente del texto original, citando un momento en latín y traduciéndolo enseguida, pero para que vean. Se pregunta el entendimiento. Pregunta Santo Tomás, el entendimiento, hablando del humano, el entendimiento es una potencia pasiva que se entera, le vienen las cosas y las conoce. Él dice que no en este sentido, lo es en cuanto que carece de conocimiento de las cosas y tiene que decidirlas de la sensibilidad. Pero, para explicar en qué sentido hay una receptividad en el entendimiento, lo dice de esta manera. Así pues, se puede considerar si el entendimiento esté en acto o en potencia, por cuanto consideremos cómo se refiere el entendimiento a la universalidad del ente, en qué relación está el entendimiento universalmente. Noten bien que cómo está el entendimiento en relación a universalmente, que no está, es el punto de partida. Miren ustedes. Ningún hombre hubiera podido hacer, solo sé que no sé nada, sino que soy consciente de cómo ser pensante tiene que ver con todo, y que tiene que reconocerse finito e ignorante, y limitado. Pero en esto Hegel tenía toda la razón. Lo que es limitado no sabe que es limitado, no sabe que es limitado. De modo que el hombre solo sabe que es limitado en cuanto consciente, porque sabe que el conocer de suyo no es limitado. Y Santo Tomás lo dice, entender en su propia razón de ser es infinito. Por esto solo es infinito, solo es inteligente por su esencia, en plenitud, Dios. Pero nosotros precisamente subimos a Dios porque sabemos que en la conciencia nuestra nos sentimos pequeños, participantes de cosas que nos trascienden, y que el hombre es muy ignorante y que el hombre sabe muy pocas cosas, pero sabe que el saber es para saberlo todo. Me explico, que el saber es una cosa abierta a toda la realidad. Como para considerar si el entendimiento está en tu potencia, hay que ver cómo se comporta el universo. Pues hay algún entendimiento que al ente universal se comporta como el acto de todo ente. Un entendimiento que se comporta en la ente universal como acto de todo ente parece una afirmación idealista. El entendimiento exacto. No también el idealismo ha surgido de esto, porque nosotros no vemos que un roble, o un perro, o un ladrillo, o nuestro cuerpo, se trasciendan a sí mismos, lo abarquen todo. En cambio, somos conscientes de que tenemos entendimiento que se abre a toda la realidad. Entonces parece que lo que es universal puede ser fundamento de lo particular y múltiple. Y el entendimiento puede ser la causa de mente enormes. Y esto así sale el idealismo. Y Kant, ahí Santo Tomás, aquí dice, hay un entendimiento que se comporta en el ente universal como un acto de lo ente. Tal es el entendimiento divino, que es la esencia de Dios, por tanto nada de idealismo, es la esencia de Dios, que en otra parte dice que la esencia de Dios es el ser subsistente, que es lo que él dice a Moisés, yo soy el que soy. En la cual la esencia divina, originariamente y virtualmente en potencia activa, preexiste todo ente como en su primera causa. Por eso el entendimiento divino se comporta en el universal. como acto de obediencia, porque es la esencia infinita del ser subsistente. Por eso el entendimiento divino no es tan potencia, sino que es acto puro. Pero ningún entendimiento creado puede comportarse como acto respecto de todo el ente universal. Porque así sería necesario que fuese ente infinito. O sea, ¿qué se necesitaría para que un entendimiento fuese ente infinito? Si idealismo, nada. Afirmación de que el entender pertenece al ser. Por lo cual, todo entendimiento creado, por lo mismo que existe, no es acto de todos los inteligibles. Si uno se compara a los inteligibles, no tenemos acto. Tenemos esto. Sigamos leyendo. Estos textos, tremendamente geniales, nos van metiendo en la cabeza lo que es el conocer, lo que es el entender. Vamos a leer el otro texto, el que dice que no es lo conocido como agente. Pero no es necesario que en el entender, el inteligente sea un agente, lo entendido, un paciente, sino que el inteligente y lo entendido, en cuanto de ellos ha sido efectuado, ha sido realizado algo uno, que es el entendimiento en acto, el entendimiento son un solo principio de este acto que es el entender. Digo que se ha formado de ellos, de lo entendido y de lo inteligente, un algo uno, en cuanto lo entendido se une al entendimiento, sea por su esencia, como en el ángel en el que se intuye a sí mismo. Es curioso lo que Descartes dice del hombre, Santo Tomás lo dice del ángel, que tiene intuición de su esencia. Que Descartes dice el hombre, eso que dice Santo Tomás. Santo Tomás lo dice muy fundadamente, de una forma muy racional, a partir del dato de la existencia de seres intelectuales creados, son espíritus puros, no sin cuerpo, sin materia. Entonces se intuyen a sí mismos, y lo primero que entienden es su propia esencia, y en ella tienen con naturalmente las especies inteligibles en todo lo demás. De modo que el inteligente no se comporta como agente ni como paciente, sino accidentalmente. A saber, en cuanto que para que el inteligible se una al entendimiento se requiere una acción o una pasión. Una acción según que el entendimiento agente hace que sean inteligibles en actos las especies inteligibles. Una pasión en cuanto que el entendimiento posible recibe las especies inteligibles y el sentido las especies sensibles. Pero lo que es el entender se sigue a esta pasión o acción como efecto a la causa. Como si con un cuerpo lúcido luce cuando en él hay en acto la luz, así el entendimiento entiende todo aquello que está en él como inteligible en acto. O sea, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos todo aquello que existe en nosotros como inteligible en acto. Porque a partir de la imaginación, la luz del entendimiento agente ha formado en nosotros los principios por los que entendemos. Y vamos siguiendo así. Terminaré en 5 o 10 minutos escasos. Santo Tomás dice, tal como suena, nuestro entendimiento juzga de la verdad no por unos inteligibles que existan fuera de ella, sino por la luz del entendimiento agente que hace los inteligibles. Juan de Santo Tomás reitera lo que Santo Tomás dice en todas partes, diciendo: nuestra alma intelectiva no juzga sobre la verdad de las cosas, sino trayendo las cosas, trayendo resarse, trayendo así las cosas, y considerándolas dentro de sí como cognoscente, no mirando fuera de sí. Y como dice Santo Tomás, enseña que la realidad entendida no puede serlo ad extra, sino ad intra. Atendiendo. Si no fuésemos conscientes, el hombre cuando piensa algo se percibe existir. Y no cogita tal y percibirse eso. No intuye su esencia, pero se percibe existente. Sin esta conciencia, sin la cual ningún acto de misión sería, no os daría ningún dato. Un viviente que no fuese consciente de que está viendo, no vería nada, aunque tuviese todos los ojos organizados. Si no hay conciencia de que vemos, no hay visión, ni actividad imaginativa, ni actividad intelectual. Quien no es capaz de ser consciente de que entiende, no es un ser intelectual. Me explico, ¿no? Está clarísimo. Y todos los actos de conocimiento, los actos de conocimiento, no andan por el mundo y fuera. No están en como florecen las flores en primavera, o como fructifican los árboles, o como andan por el campo los ganados. Los actos de conocimiento están solo en conciencias angélicas o conciencias humanas. Están en nuestra vida consciente, y en ella se da la unión con aquellos principios que el hombre tiene que recibir a través de la imaginación, a partir de la conciencia sensible, por los que entiende primeramente la naturaleza de las cosas. La lejanía de las posiciones que interpretaban según intuicionismo entitativo el conocimiento humano y firmaban como intuición directa de lo singular material, hasta el punto que identificaban, como hicieron muchos nominalistas y algunos suaristas, como lo saben, el objeto de la sensibilidad con el objeto del entendimiento humano y la singular intuido. Explica el que fuese tan general esto, que Kant pudiese decir tranquilamente, y diríamos que de alguna manera de buena fe, porque los filósofos de la modernidad no sabían nada de Aristóteles ni de la escolástica. No sabían nada. Voy a leer un texto de Hegel que tengo aquí. Dice Hegel: los libros de Aristóteles sobre el alma, Peripsiqués, porque él sabía griego y los había leído, esto sí, había leído Aristóteles, siguen siendo, aún hoy, principios del siglo XIX, la más valiosa o la única obra de interés especulativo sobre este objeto. El fin esencial de una filosofía del espíritu, lo dice la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, al comienzo de la filosofía del espíritu, puede ser sólo de introducir de nuevo al concepto, llevar al concepto el conocimiento del espíritu, con lo cual también aclarar de nuevo el sentido de aquellos libros aristotélicos. Dice Hegel, y aquí hay dos cosas que observar, que no cita San Agustín, que en el Tratado de la Trinidad tiene las más audaces especulaciones sobre la conciencia humana y sobre la intelección humana, pero no lo habían leído, era un padre latino, no me interesaba. Ni Santo Tomás, que Brentano, el creador de la fenomenología, como que era un sacerdote católico secularizado y tenía mucho talento y cultura, había estudiado todo lo que estudió al formarse para sacerdote. Y este sí que sabía de Aristóteles. Y dice que Santo Tomás es el mejor comentarista de Aristóteles. Pero que no sabía nada de Santo Tomás, nada, nada, nada. La única escolástica que sabían los modernos eran las disputaciones metafísicas de Suárez. Como que en Suárez se había perdido esto de la naturaleza del ser intencional infinito. Se había perdido. Mientras había estado en todos los aristotélicos, judíos, árabes y cristianos. Todos. Pero en la escolástica, a partir del Renacimiento, se había perdido. Hasta el punto que esto que les estoy explicando, de que lo inteligente es lo entendido, que el alma conocente se hace infinita en cuanto conocente, en el orden inteligible, comenta Suárez que todo esto, ¿cómo puede decirse inteligiblemente? No lo entiendo. O sea, que tenemos un texto, dice que no lo entendía, no es ninguna cuestión injusta decir que no lo entendía. Entonces no tenía por qué Hegel saber más que Suárez, no sé si me explico. No habían conocido la escolástica, había aquello de los siglos oscuros, ¿sabes? El oscurantismo. La Edad Media no sabían nada. Y claro, los que hemos dedicado la vida a estudiar Santo Tomás y sabemos que en él hay la más poderosa síntesis filosófica en la que está y es el único autor en que esto se realizó plenamente. Después se perdió y antes no se había dado. Una comprensión total y aceptación completa de toda la verdad tremendamente profunda que hay en San Agustín con lo que hay en Aristóteles. El único que ha pensado a la vez agustiniana y aristotélicamente fue Santo Tomás. Y la síntesis de Santo Tomás es absolutamente grandiosa, como han elogiado Pablo VI, Pío XII, nadie edificado sobre las verdades ciertas de la filosofía de orden racional humano, un edificio tan grandioso como Santo Tomás. Está toda la aportación agustiniana y toda la aportación de Aristóteles. Ahora bien, yo quiero notarles una cosa. Estas cosas que he leído de Santo Tomás, que el entendimiento no conoce fuera de sí, sino dentro de sí, y que el pan de Santo Tomás dice que el acto que forma el objeto es el acto mismo de conocer. Entonces, eso no son concesiones a Kant, no son concesiones a Kant, son 300 años antes de Kant. Lo que pasa es que Kant no sabía nada de esto y creía que todo el mundo había explicado el conocimiento pasivamente. El entendimiento se entera de lo que le dicen y lo sabe. Miren ustedes, aquí les doy un artículo de un discípulo nuestro, de Petitimino Romero, que hace un estudio sobre la relación entre la física de Newton y la crítica de la razón pura de Kant. Miren ustedes. Kant le pareció, y tenía razón, que si explicamos el conocimiento por una acción de lo conocido, pasivamente, nunca el hombre tendrá conocimientos necesarios, porque solo tenemos que enterarnos qué pasa y qué sabemos qué pasará mañana. Y si tenemos conocimientos necesarios, universales, que dicen y después será igual, y esto no puede cambiar, es porque no hay explicación empirista de la ciencia como conocimiento universal, no hay explicación empirista, solo explicación intelectualista como la que Santo Tomás da. Quiero ponerles un ejemplo que a mí me sirve. Si no les sirve, dejemos estar. Si alguien dijera, con los progresos actuales de la ciencia y de la técnica, tal vez se debería que andarían mejor los ferrocarriles y los automóviles y los carros con ruedas, que en lugar de tener, como desde los tiempos de los asirios y babilonios, figura de circunferencia, tuviesen una figura, por ejemplo, heptagonal o dodecagonal. Ustedes se imaginan un carro andando sobre ruedas que sean un heptágono, un triángulo, un cuadrado, ¿verdad que no? ¿O hay que probarlo? ¡No hay que probarlo! Esto se sabe necesariamente. ¿Eh? La verdad matemática se aplica a la ciencia, a la realidad física, y no fallará nunca. Lo que se hizo con las ruedas, que no descubrieron los aztecas, pero sí descubrieron los asirios y los etolios. Utilizaron los griegos y romanos y todo Occidente. O que los cojinetes de bodas fuesen dodecágonos, dodecaedros, en lugar de ser esferas. Pues no. ¿Cómo sabemos que solo se puede hacer unos cojinetes de bodas con figura esférica? Pues porque lo entendemos así. Y esto, por tanto, Kant dice, como que tenemos conocimientos universales necesarios, tiene que ser que nuestro entendimiento forme el objeto, que todo lo que pueda experimentar tenga que pasar por el tubo de lo que el entendimiento dice. Y dedujo que todo lo que el hombre puede conocer solo es fenómeno, cosa que le aparece y no realidad. Como si alguien, por la evidencia que no se pueden hacer carros con ruedas hexagonales, dijese que todos los carros del mundo no existen, más que una conciencia humana como objeto, pero no van corriendo por las carreteras. ¿Me explico? Y Kant, pobre hombre, tiene la honradez de decir, de esta revolución copernicana, pensemos que tendremos mejor éxito suponiendo que los objetos deben regularse según lo que conocemos de ellos, como el caso de los carros, que digo yo. El extraño resultado es que todo lo que podemos conocer es solo fenómeno a la conciencia y que no podemos nunca pasar más allá de la experiencia. ¿Por qué? En lugar de fundamentar la metafísica, que dice Heidegger que es lo que intentaba hacer, la derribó. Y surgió el idealismo, los diversos sistemas de idealismo. Para entender el veneno del idealismo, termino diciéndoles una cosa. Schelling, uno de los resultados posibles de Kant, con un Fichte, Schelling, Hegel. Todos estos hablan de la Santísima Trinidad y de la Eucaristía y de la Cruz y de la Resurrección, porque todos iban para obispo, obispo luterano, pero perdieron la fe. Lo que no perdieron es la pedantería de hablar de cosas sobrenaturales, que para ellos eran completamente naturales, inmanentizadas. Schelling dice que el Padre, Dios Padre, es tenebroso y que Dios se hace luminoso porque el Padre dice el Verbo. Esto que es una atrocidad filosóficamente es herético. Rezamos en el credo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Estamos hablando del Logos o palabra de Dios que era en el principio. Y Santo Tomás, que tiene una armonía de la fe y la razón admirable, dice que el Verbo divino es en Dios, el Dios entendido. Y no quiere decir que el Padre no se conozca, porque el Padre se conoce perfectamente, infinitamente a sí mismo. Dice lo que es en el Verbo, que es de la misma naturaleza que el Padre y un solo Dios con él, ¿no? Y esto son las contragentes. Verbum Dei est in Deo, quasi Deus intellectus. Por tanto, decir que el entendido del concebir es solo algo de finitud o de potencialidad es, hace imposible la explicación agustiniana de la Trinidad. Hace imposible la explicación agustiniana de la Trinidad. Bien, yo les entrego con el guión de mi clase un trabajo sobre la relación entre la física de Newton, la crítica de Rompura de José María Romero y la presentación que hizo aquí de mi libro sobre la esencia del conocimiento el jesuita Eusebi Colomer, muy competente historiador de la filosofía. Y me dio la razón en la tesis central de mi libro. Kant fundamentó toda la posibilidad del conocimiento a priori, o sintético a priori, en lo que llama la percepción trascendental. Pero de la percepción trascendental no supo ver que en ella está la conciencia del Dios existente en su realidad. Y no, quod cogito tal y quid percipit se esse. Si no, no podríamos decir yo, no podríamos sabernos existentes y no tendríamos conciencia de ningún acto de conocimiento. Y en Santo Tomás, en esta conciencia, está la luz que hace lo inteligible, el iluminar la conciencia en la imaginación. La conciencia de existentes que está presente en todo acto de conocimiento humano está la raíz del foco de luz que ilumina los contenidos de la conciencia por los que el hombre se hace uno con todo lo que conoce y juzga verdaderamente en un acto interior a sí mismo de toda realidad alcanzada por experiencia sensible o afirmada por un ascenso analógico acerca de la causa primera que es Dios, conocida por analogía, que pasa de la vida y el conocimiento participado a la vida y el conocimiento, que se identifican con el ser subsistente. Y Colomer me dijo que yo tenía razón, que Kant se equivocó y analizó mal la percepción pura. Se le volvió una superestructura lógica, sin contenido existencial, sin realidad. Y entonces quedó todo el contenido objetivo, matemático y físico, reducido al fenómeno, hoy tiene más ser que la pared, mostrarse nuestra conciencia, a la vez que dejó al entendimiento humano sin apoyo para saltar de lo intramundano a la causa divina del universo y derribó lo que según la Iglesia Católica está enseñado nada menos porque por San Pablo en la carta de los Romanos, que el hombre tiene capacidad, Dios le ha dado capacidad para conocer a partir del mundo creado las perfecciones infinitas de Dios. Muchas gracias. No podemos tratar más. Bueno, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo. Sí. Ahora no va. Ahora no va. El próximo miércoles hablaré de las pasiones y de las virtudes. Y algunas cositas más del aspecto moral de la síntesis tomista. Que voy a decir algunas cosas. Ahora no.